análisis. En la mañana, Panorama. Comunicación popular. Aquí estamos con más Panorama, 11:56 tenemos por delante la columna y aquí lo tengo sentado a René. Buen día, René. Buen día, Martín, buen día, audiencia. Perdón, ya vine con la lengua medio trabada. No pida perdón, porque acá estamos todos dormidos, hasta las 2 de la tarde por lo menos estamos todos dormidos. Tengo material, arrancamos y lo usamos de disparador, ¿así es la cosa? Arranque nomás. Muy bien. Nos hemos convocado ambos barrios, el barrio Bellavista y el barrio San Jorge, porque nos preocupa mucho la colocación de una antena para celulares de 30 metros que está ubicada justo en la calle Juan 23 al frente del Mariano Max. Realmente la preocupación sobre todo es por los problemas de salud que podamos llegar a tener los habitantes de ambos barrios. Mi nombre es René Amsler, abogado, asesorando en este momento a los vecinos de San Jorge y Bellavista que me vinieron a ver, que tuvimos acceso a algunas ordenanzas que no son muy claras, porque si bien exigen algunos requisitos, tuvieron una reforma sorpresiva de un mes a otro, eliminando los requisitos precisamente de las distancias mínimas de las antenas respecto de la población. Accedimos finalmente al expediente administrativo, donde advertimos que faltaban pasos muy importantes, principalmente la intervención de la Secretaría de Ambiente de la provincia, así que fuimos también a la Secretaría de Ambiente de la provincia, Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, en donde también hicimos una pedido de información que no ha sido contestada. Las antenas son instalaciones, son estructuras que están detalladas dentro del anexo 2 de la ley 10.208, que es la ley de ambiente provincial, que exige para los casos de instalaciones de antenas como mínimo la presentación de un aviso de proyecto a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia. Ese paso no estaba dado, yo creo que un poco gracias a nuestra intervención, inmediatamente ahora la municipalidad está pidiendo ese requisito a la empresa, que la empresa no es claro, la empresa. Muy bien, presentado el tema, la famosa antena de Valle Hermoso, la propuesta de antena para mejorar la recepción de celular, así vendido. La conectividad, famosa y bendita conectividad. Está en todos lados esto. Sí, bueno, ahí en realidad la idea no era pasar la segunda parte del audio porque parece autobombo, pero bueno, no, es válido. Recordamos este material, sí. Hacemos la mención, es un material que elaboró la radio compañera Positiva. Correcto. De La Falda y que, bueno, está circulando. Sí, ese tema incluso ya se había instalado y dentro de la radio ya se había hecho algún tipo de referencia a esta problemática. La problemática está todavía vigente y pendiente de resolución. Porque hasta ahora han hecho una estructura, la estructura civil, digamos, las tapias y los cimientos como para la colocación de la antena, pero por suerte todavía no hay novedades de la antena en sí, de la estructura metálica. Son 30 metros. ¿A quién escuchábamos al principio de este testimonio? Escuchábamos a Mabel Deriu, es una vecina del barrio Bellavista de Valle Hermoso, que, bueno, ella fue una de las principales promotoras, digamos, del conflicto. En realidad, esta es la segunda antena que se va a instalar en Valle Hermoso. Claro, porque yo tengo recuerdo de la otra, del otro quilombito que se armó en Valle Hermoso. Exacto, sí. En pleno centro, al lado de la escuela, de los chicos. Exactamente. Lo curioso y lo terrible es que Valle Hermoso existía una ordenanza, ordenanza 925 del 2017, que establece una serie de requisitos para instalar la antena. Son requisitos administrativos, por decir así. Uh-huh. no exigía estudio de impacto ambiental, no exige aviso del proyecto, simplemente requisito administrativo, el contrato, no sé, pagar la tasa municipal, por claro. supuesto. Pero está relacionado con estas instalaciones también, no sé, como ahora aprendimos con la autovía, con cualquier cosa ambiental, un estudio de impacto ambiental de esto. Claro que sí, eso era un poco lo que refería en la nota. A ver si nos remontamos un poquito a la fuente jurídica, que es la que, a la luz de la cual uno empieza a plantear los conflictos, ¿no? Uh-huh. Fuente jurídica que no es casual ni caprichosa. Esas fuentes, esas leyes, como la ley de política ambiental provincial, nacen de luchas, ¿no? De luchas, de conflicto, en donde, bueno, llega a una solución intermedia, por decir así, para evitar que los conflictos lleven a, por lo menos, no lleven la sangre al río, ¿no? En el caso de las antenas, a diferencia, por ejemplo, el caso de la autovía, tiene una regulación un poquito más débil, por decir así, en cuanto a protección. Ajá. Sabemos que hay una ley ambiental, 10.208, no voy a dejar de repetirla, me parece importante analizarla, siempre mencionarla, tenerla muy presente, porque es la que establece los requisitos principales, digamos, para todas las, lo que tiene que ver con obras que puedan llegar a generar daño al ambiente. Decime la verdad, ¿la tenés tipo Biblia? La tengo ahí y la traigo siempre conmigo. No, en serio. Y predicás. Traigo la ley de ambiente y también traigo la ley general del ambiente. Perfecto. Nacional. Bien. Pero porque es importante también analizarla a la luz, uh-huh. a la ley provincial, a la ley nacional, principalmente porque son presupuestos mínimos. Es decir, si la ley provincial dijera algo contrario a la ley nacional, sería ilegal, claro. Inconstitucional. Así que eso es importante. Y este es un dato. Por ejemplo, la ley nacional, ¿qué dice? Digo por lo que preguntabas vos, ¿no? Acerca de estudios de impacto ambiental y demás. Dice que todos los proyectos que puedan, y voy a volver siempre a subrayar, puedan generar un daño al ambiente significativo, deben ser sometidos a todo este proceso de evaluación de impacto ambiental, con audiencia pública, con estudios de impacto ambiental presentados por la proponente, por quien propone el proyecto. Pero la ley provincial, y no dice nada más, no dice cuáles son las actividades, dice, bueno, siempre y cuando puedan traer daño al ambiente o a la salud, deberían pasar por ese proceso previo, en donde incluye siempre la participación ciudadana. En este caso, en el caso de la ley provincial, tomó otro criterio. Yo al principio fui un poco crítico, después, a la luz de los acontecimientos, ahora creo que no, que ha sido positivo, uh-huh. la forma en que lo presenta la ley actual, que lo que hizo fue directamente decir, no, vamos a detallar las actividades que puedan traer daño al ambiente. Ajá. Y de acuerdo a cómo se categoricen esas actividades, tendrán que pasar por un proceso más riguroso o menos riguroso. Se hicieron un filtradito del asunto. Hicieron un filtradito. Tiene pros y contras. Lo que tiene a favor el hecho de hacer baremos, digamos, listados, claro. es que no queda duda. Por ejemplo, el caso de la autovía. Nosotros no estamos discutiendo si tiene que pasar por el proceso o no, porque está detallado claramente en el anexo 1 uh-huh. de la Ley Provincial del Ambiente. Por lo tanto, ya no hay ninguna duda. Ahora, ¿qué pasa con lo que no está en el listado? Claro, ese es el problema. ¿Qué pasa con lo que no está en el listado y evidentemente tiene potencialidad dañosa, ¿no? Uh-huh. Esa es la parte en contra. Hasta ahora, por ejemplo, en los conflictos que uno ha intervenido, como puede ser el caso de la planta de asfalto, que también está en el anexo 1. Está. Aclaro antes que nada, anexo 1, dice la ley provincial, debe pasar por todo el proceso de evaluación de impacto ambiental. Estudio de impacto ambiental, participación ciudadana, etc. El anexo 2, solamente el proponente tiene que presentar un aviso de proyecto. Es decir, avisar, darle aviso a la Secretaría de Ambiente siempre, ¿no? A la provincia. Uh-huh. Miren, vamos a instalar una antena. Acá está. Estos son los elementos, estos son los datos. Este es el aviso de proyecto contiene. Es una especie de estudio de impacto ambiental, entre comillas, reducido y bastante más simple, no tan riguroso. ¿Por qué? Porque queda en manos de la Secretaría de Ambiente, nuestra querida amiga, la Secretaría de Ambiente, siempre con funcionarios probos y muy atentos a la protección del ambiente, hablamos de del estado ideal, ¿no? Quien evalúa si debe someterse o no a ese proceso de evaluación. No sé si me explico. Se entiende, es decir, se son dos listados. Uno dice, por acá seguro. El otro te dice, bueno, esto es nuevo, no lo sé, déjame estudiarlo. Claro, como mínimo, presentame. Le exigimos como mínimo que me presente un aviso de proyecto y vemos. Y acá, en este listado, están las antenas. Están. Está claramente establecido. Sí, la antena está establecida. Por lo que no es poco, insisto, no es tan malo el hecho de los listados, porque por lo menos al estar en el listado vos tenés la posibilidad de exigir que la empresa haga algo más. Digo porque esto no es lo que hizo la Municipalidad de Vallehermoso. La Municipalidad de Vallehermoso quería regirse por su propia ordenanza. Todo este proyecto y estos líos con las antenas, ¿viene de larga data en Vallehermoso? O sea, ¿es de la etapa Caseríos o empieza con Julio Alba? Empieza con Julio Alba, por lo que entiendo. Yo no tengo mucho conocimiento de la primera antena, pero es reciente. ¿Por qué? Porque hicieron las ordenanzas ad hoc. Es decir, la ordenanza estuvo hecha para los proyectos estos. Y la primera, 925 del 2017, establecía una distancia. Casi todas las ordenanzas y regulaciones que tienen que ver con antenas establecen en general criterios de distancias respecto sobre todo de tomar tanta distancia de normal, población, de exacto, escuela. Exacto. En realidad lo que suele decir es sobre lugares públicos, plazas y escuelas. Y creo que centros de salud. Pongamos, son tres o cuatro pautas. 200 metros. Uh-huh. Ahora uno dice, a ver, ¿por qué de una escuela? Bueno, sí, por supuesto, porque hay niños. Pero si tengo una población que está a 5 metros... Y hay una casa con niños. Una casa con niños, que está viviendo aparte. O sea, entendemos que... hago un paréntesis o dejamos aparte la cuestión del daño en sí, porque claro, nos vamos a encontrar con muchas, ya no son dos bibliotecas, son muchas bibliotecas que te hablan sobre los daños. Está en debate desde hace unos cuantos años porque... digamos que somos la primera generación también que estamos con estas antenas y con estos efectos. Todavía no sabemos cómo nos va a ir con este celular pegado a la oreja o en los bolsillos. Ya hasta eso mismo está siendo discutido. Claro. Imagínate vos una antena que está recibiendo toda esa información o transmitiéndola para una masa de pobladores o de receptores y vos estás viviendo ahí al lado. Exactamente. Y entonces, para cerrar, ¿qué fue lo que pasó? Hicieron esta ordenanza, pusieron un límite de 200 metros respecto... Bueno, era un buen elemento, como para decir, fueron prudentes. Y a los dos meses, sacaron otra. O sea, la ordenanza 925 es reformada por la 935. Ajá. Sí, hubo algo que corregir. Había algo que corregir, había que simplemente derogar el artículo que establecía ese criterio de 200 metros respecto de las establecimientos públicos, plazas y demás. Te hago del compañero de locución. Para hacerlo más largo, fueron más prudentes y estiraron a un kilómetro. No. Ah. Simplemente lo derogaron. Es decir, de ahora en más, dijeron, se puede poner una antena en el patio de la escuela. Ok. Está buenísimo, ¿no? Para que los chicos se cuelguen de paso. Por ahí pueden hacer una vista panorámica. El aro de básquet siempre se puede poner ahí. Un aro de básquet. Pero bueno, uno lo toma a la gracia, pero realmente es gravísimo. Claro que sí. Es gravísimo. Y es grave no solamente por el significado político de que un grupo de concejales se reúnen a tomar una resolución de esa naturaleza, sino además porque, bueno, acá nos enfrentamos nuevamente a las problemáticas ambientales y a las reglas que el derecho ambiental nos trae. La Ley General del Ambiente, que también la llevo conmigo, Vademecum, establece principios. Hay un principio que se llama de progresividad. Ajá. Y hay una interpretación, es decir, lo que dice es, básicamente, aclaro que es bastante compleja la descripción, si quieren lo leo, pero... Bueno, pero ya aprendimos la otra vez el principio precautorio o preventivo. Este progresivo, ¿a qué se refiere? Exacto. Se refiere a que los pasos que vos vas dando hacia adelante en función de la protección del ambiente los tenés que dar sostenidamente y siempre mirando para una mayor protección y no para atrás. E inhabilita ir para atrás. Exactamente. Bien. En realidad no lo hace directamente, pero hay una interpretación, incluso jurisprudencial, ya hay muchos fallos al respecto, en donde los jueces dicen ese principio de progresividad implica también el principio de no regresividad. Es decir, si vos dijiste hoy que ponías 200 metros para que no se pueda instalar una antena. No puedes venir mañana a decirme, no, no, en realidad no hace falta cumplir con ese requisito. Pero, o sea, así que es volteable rápidamente esto. No sé si tan rápidamente, por supuesto, sí. Podría plantearse a partir de la judicialización. Uh-huh. Nosotros hasta de este aspecto, ya sea por vía de amparo y demás, uno siempre trata de evitar esa vía porque es cara, es compleja. Hay que sí, obviamente, son concejales, un municipio, una estructura contra vecinos que están preocupados. O al revés, en este caso son los vecinos contra los concejales, ¿no? Y tienen que generar todo, mover todo un aparato para dar vuelta una ordenanza. Es bastante complejo. No digo que no se pueda hacer, pero mientras tanto, lo que se intentó, y hasta ahora vamos más o menos bien, fue mediante acción administrativa. Es decir, bueno, fuimos al municipio, pedimos la información, nos dieron la información, a partir de ahí detectamos una serie de cosas. Entre otras, esto, digamos, la empresa, que no es Claro la empresa. Ajá. La empresa es una empresa constructora, es una contratista. En todo claro, caso. Alguien que se dedica a armar antenas para después sí ofrecer servicio. Exactamente. Ellos instalan las estructuras. Pero deben Atis estar un Group. Poquito de la mano también, por ¿no? supuesto que están de la mano, por supuesto que hay mucho poder atrás, atrás de estas empresas. Por supuesto que están todos interesados, porque es lógico. La persona que puso a disposición ese predio, con un predio de 300 metros cuadrados, en un lugar prácticamente que no lo puede usar para mucho más que para, no sé. Estamos hablando del triangulito ese que estuvo en alquiler y en venta durante mucho tiempo enfrente del Mariano Max. Imagínate que ese triangulito que estaba en venta, que no lo compraba nadie, de repente vienen y le ponen una buena plata claro. en un alquiler de 10 años. Y al municipio le viene bárbaro el alquiler o el la tasa, el la taza, impuesto. Y vaya uno a saber qué otros arreglos. Y uno dice, no, pará, loco, vos ya estás pensando mal. No, no pienso mal. Pero si uno se atiene a los hechos, vos notás que para habilitar un kiosquito te van a pedir 5.000 requisitos. Para habilitar una antena no te están pidiendo lo mínimo, básico, indispensable, que es, loco, acá dice la Secretaría de Ambiente que tenés que ir a presentar un aviso de proyecto. E incluso, acá dice la Secretaría de Ambiente que el secretario va a evaluar, porque está bien, una antena en el medio del desierto a lo mejor no merezca todo un proceso de audiencia pública. Pero estamos hablando de un barrio densamente poblado, por supuesto un barrio para todas humilde. Las aristas, porque ahí también es el comienzo de la falda. Digamos, bueno, la falda está involucrada también. Uh-huh. Parte de la falda, incluso me han informado que van a tener una audiencia con Ardu, con el intendente de la falda, porque también debería tomar cartas en el asunto. Es justo el límite. Es justo el límite, y el barrio San Jorge en gran parte queda afectado por la falda. Claro. Y los barrios se han preocupado. Yo estuve en una reunión en el barrio Bellavista, en un centro vecinal, muy lindo el lugar, la verdad, muy bien puesto, mucha gente, muchos vecinos preocupados por este tema. Y además, hay otra cuestión. Cuando los intendentes, porque los intendentes y jefes comunales muchas veces como que se abren del asunto, dicen, ah, la cuestión ambiental, no, bueno, eso lo tienen que ver en la provincia. Y eso no es así. No es así. Digamos, la legislación ambiental nos afecta a todos, también a los vecinos incluso, en cuanto a nuestro deber de protección. La Constitución Nacional no se refiere solamente a las autoridades, si bien a las autoridades le pone una exigencia especial, sino también a todos los habitantes. Tenemos el deber de proteger el ambiente. Ya es un deber constitucional el nuestro de proteger el ambiente, ¿no? Entonces, digo, y los intendentes también, porque la Ley General del Ambiente, que es esta ley de presupuestos mínimos, base para todos, dice, todos estos principios, el de progresividad, todo el precautorio y demás, son aplicables a todos. Claro. Incluyendo a los municipios, y lo dice expresamente. Entonces, no es que los municipios pueden hacer un poco lo que quieren. Los municipios tienen que asegurarse también. Y tampoco es cuestión de... O sea, de es un manto legal que los recubre, que se tienen que trabajar en función de eso. Absolutamente. Y estos conflictos son muy positivos porque los vecinos empiezan a entender cuestiones, ¿no? Empiezan a hacerse de estas cuestiones legales o sociales que tienen que ver con lo ambiental. Y sobre todo, son buenas experiencias porque cuando te toca de cerca, entrás en este mundito, claro, desconocido claro. incluso por los mismos funcionarios públicos. Y bueno, en el mejor de los optimismos, uno piensa que todos crecemos a partir de esto, ¿no? Exactamente. Vuelvo siempre a lo mismo. El conflicto y el problema son dos cosas distintas. El conflicto viene a resolver el problema, no a agravarlo. Oh, y en esto que decís vos de, bueno, de esto de la conciencia. La conciencia es tomar conciencia y, exacto, bueno, y hacerse cargo. Bueno, tal vez a partir de estos conflictos uno... ya pone otros condimentos a la hora de votar la próxima vez. A la hora de votar y los funcionarios también a la hora de tomar decisiones. Ajá. Entonces yo me siento con un tipo que viene bastante envalentonado con que va a poner una antena y va a ganar mucha plata. Decir, bueno, para un poquito. Primero le vamos a ir a preguntar a los vecinos. Estos tipos no hicieron nada. Ni siquiera, aparte, son conocidos. Esta mujer, Mabel Deriú, es una mujer conocida de la zona, con larga trayectoria, docente. Creo que fue director incluso de la Escuela de Valle Hermoso. Es decir, el intendente tiene que tener un canal directo de comunicación, claro, para decir, che, a ver, reunámonos con los vecinos, charlemos un poco. Les quiero plantear cuál es la problema, el problemática del Valle, a ver si ustedes... Che, pero si va la radio positiva con una cámara de video y sabe que se juntan y sabe en un lugar donde encontrarlos, que están preocupados, mirá si no lo vas a ver el municipio. Claro, entonces uno imagina que todos estos conflictos puedan llevar a que a lo mejor la próxima antena que tengan que instalar, así como la próxima planta de asfalto que tengan que instalar en otro lugar, seguramente lleve a que los intendentes, los funcionarios un poquito más preparados, empiecen a abrir la cancha para tomar decisiones y legitimar estas acciones. René, ¿puedo meter un poquito de rosca, de contexto, de por lo menos como lo vengo siguiendo un poquito el caso? Y un poco del día a día y las cuestiones que van pasando, que por lo menos me llegan, yo no vivo en Valle, pero estoy atento. Yo lo que percibí es que después del primer conflicto con la antena hubo un acercamiento muy severo de la Municipalidad de Valle Hermoso con el ENACOM. Ajá. Y ato en el ENACOM aquel organismo que recogió lo que era el AFCA a partir, sí, de la ley de medios, sí, y que también el ENACOM se comió a la CNC, a quien controlaba, sí, a las antenas, sí, todo eso quedó ya, digamos, en mi opinión, mezclado en el mismo organismo, ya era para moco, ya dirían por acá. Por supuesto. A cargo de todo eso, Oscar Aguad. Claro. Conocido de nuestra provincia, conocido radical por dentro de Cambiemos. Sí. Julio Alba. Actual ministro de Defensa. Actual ministro de Defensa porque terminó sus tareas, sí, digamos, con el ENACOM, terminó, sí, con la compra, lo que se le permitió, digamos, desde el, sí, ENACOM. Él le puso el gancho a la venta de Telecom al Grupo Clarín. Perfecto. Le dijeron, tarea cumplida. Hasta luego. Y gracias por los servicios, vaya para otro lado. Aparte porque recordemos que Oscar Aguad apenas asumió su cargo en el ente de comunicaciones y en todo lo que tenía que ver con las comunicaciones, habló estrictamente de estas cosas, de la conectividad, de las antenas. Nada tenía para decir de los medios, de las disparidades. Y no, él tenía para decir, no hay señal en el campo y la gente de los chacareros necesitan señal. Además de otras perlas con las cuales nos hemos reído, como que se sorprendía de la potencia de Internet, ¿verdad? ¿No? ¿Se, sí, acuerdan, sí, de todas esas cosas que Oscar Aguad descubría en su primer día de trabajo? Como que la Internet era impresionante. Bueno, más allá de eso, quiero ligar esa relación que empezó a tener el municipio de Valle Hermoso con el ENACOM, con charlas, con viajes de gente de Valle Hermoso a Buenos Aires y que de Buenos Aires venían a Valle Hermoso. O sea que ahí se entabló una alianza también, supuestamente, me, claro, imagino, estratégica, claro, me imagino que también de cobertura legal, de imaginarse qué podían hacer y qué no. Y bueno, y ligado a todo esto... además de esa relación, esto que decís ahora, la continuidad de proyectos como este para poder avanzar sobre tasas que el municipio le van a venir bien, me imagino. No, yo. No, por supuesto que significa... A no soltar estas conexiones que pasan a nivel nacional, a nivel provincial y que pasan en los municipios y que por eso se articulan estos problemas que tenemos. Sí, sí, yo creo que vamos a tener en el 100% de los casos esta... dicotomía, este análisis, decir, bueno, está la cuestión económica, porque más allá de los arreglos que haya hecho Alba con ENACOM, pues estaríamos dentro de lo lícito. No, es que no lo planteo como ilícito, lo planteo como los fortalecimientos que se van haciendo por color político, claro, y también, claro, por la institución que le corresponde hablar al municipio de Valle Hermoso, le corresponde hablar con el ENACOM. Pero surgió todo a partir de que los vecinos entraron en conflicto con las antenas y con, claro, la instalación. O sea, claro, todo, claro, el mundo agita lo que tiene a mano. Claro, sí, por supuesto. No, pero vuelvo igual sobre lo mismo. Uno sería de desear que un municipio en distintas líneas de trabajo establezca alianzas, pueda incorporar, no sé si tecnología, pero sí elementos, digamos, de generación, ya sea de empleo o generación de fuentes de trabajo o de fuentes de ingresos. Uh-huh. Ya sea por tasas o por el simple hecho de que, creo que no es el caso de las antenas, pero supongamos que pueda tener un beneficio para la comunidad. Dicen, oh, bueno, Valle Hermoso, la mejor conectividad del país. Bueno, vamos a Valle Hermoso, no sé. Como le quieran buscar. Ahora, como siempre, ¿no? Que el progreso no cueste vida. Exactamente. Y que no cueste calidad de vida. En el caso de la antena, fíjate, se dio momentos muy interesantes. Es muy satisfactorio muchas veces hablar con la gente. Es satisfactorio y doloroso también. Pero porque cuando uno los ve frente al problema cara a cara. Claro. Entonces la vecina... ¿Qué vas a hacer? Viste, está a 50 metros de la antena que se va a instalar y hay un momento en donde le agarra miedo y dice, yo ya no me importa si ustedes me van a venir a explicar a mí que esto no tiene. Yo no puedo vivir pensando que esto me puede generar cáncer a mí, claro, a mi hija embarazada, a mi sobrino, a mi nieto, a los que vengan después. Yo no, mi casa no es una, no estoy de paso acá. Yo nací acá, vivo acá y quiero seguir viviendo acá. Digamos, ustedes van a cambiar completamente mi calidad de vida. Aún cuando tengamos no una certeza, sino una sospecha de que pueda no generar daño. Hay muchos científicos muy bien pagos que tratan de explicar que no, que esto en realidad no. Pero a la vez hay casos concretos. Hay casos concretos y hay muchos análisis que dicen no, sí. Y en realidad, como decías vos antes, esto es muy nuevo, no podemos realmente saber. Y acá viene la cuestión de la certeza. Uh-huh. ¿Quién tiene que buscar la certeza? Bueno, si vos introducís un riesgo, vos me los asegurás. Claro. Y no lo pueden asegurar. Claro, no soy yo como vecino el que tiene que ir a buscar la prueba, la cosa. Exactamente. Si yo como vecino, que no tengo un peso, o por más que lo tuviera... Tengo que dedicar para algo que no es solamente para mí, sino que es para todo mi barrio, para toda una generación o para las generaciones que vienen. No me pueden exigir a mí que haga ese esfuerzo descomunal contra empresas gigantescas para ver si podemos probar que realmente hace daño. Exactamente. Y vuelvo sobre mi idea. Ni siquiera importa si realmente hace daño. Importa la calidad de vida de una persona que tiene algo al lado que no sabe si hace daño, que puede hacer daño. Uh-huh. Y ya con eso, digamos que el daño en realidad ya está consumado. Bien. Gracias, René, por la participación en el programa de hoy, por su columna. Bueno, estás presente todo el tiempo. Porque están presentes todos los temas con los que estás vinculado día a día en nuestro valle, para bien, para mal. Seguramente la semana que viene volvamos de nuevo sobre la autovía. No digo porque en temas que quiera insistir, sino porque bueno, va a haber seguro muchas novedades. Novedades. Bueno, te estaremos esperando y lo mismo hay muchas micrófono gracias. Abierto para todos los días para cualquier tipo de información, porque autovía se ha transformado en eje del 2018. Sí. Ya lo venía haciendo y este año también. Sí, que todas las cuestiones también va a tener muchas derivaciones. Esto de la antena básicamente también es una derivación de esta visión del Valle como productor de servicios de conectividad. Te busqué este tema. Total gracias. Interferencia de Charlie García. ¿Qué te parece? Espectacular, muchas gracias. Chao, René, gracias. Chao. Desde su disco Piano Bar de 1984, Charlie García.